Hola, ¿qué tal? Este es el programa Diálogo sobre la Cultura y la Filosofía, producido por el doctor Gonzalo Soto y por José Guillermo Ángel Memo Ángel. Doctor Soto, nosotros venimos hablando de Platón, de cómo Platón es el fundamento de la filosofía. Y dentro de las preguntas que se ha hecho la filosofía es sobre el alma, el ánimo. De hecho, se dice que Aristóteles fue el que creó la palabra animal, que es el que tiene ánimo y todo se mueve. Del alma se ha dicho que es el entendimiento, o que es una parte, convive con el cuerpo, pero no se muere. Dentro de esos diálogos, doctor Soto, hay uno que es el de Fedón, que habla del alma inmortal, y que de pronto ha sido como el fundamento de las religiones monoteístas, para tratar de dar a entender que más allá de la vida hay otra vida, y que esa otra vida va a estar habitada o movida por el alma. Ahora, se ha dicho que el alma la puede tener un animal, una planta, un hombre, de que el mismo Dios en un momento dado puede tener alma. Simplemente que el ser eterno, el ser inmortal, vive con Dios todo el rato. De ahí palabras en hebreo como el ruach, nefesh, neshama. No sé. Entonces, creo que eso nos da como mucho pie para hablar de esto, del alma, sobre todo en un mundo tan desalmado como el de nosotros, ¿cierto? Muy bien, Memo. Has planteado un tema muy rico y un tema que en el Fedón de Platón está quizás uno de los diálogos mejores de la cultura sobre ese lío del alma. Y lo que acabas de plantear, si somos mortales, si somos inmortales, si el alma muere, qué relación tiene con el cuerpo, si se puede demostrar de alguna manera la inmortalidad del alma o no. Ubiquemos el diálogo está Platón para tomar la cicuta, Sócrates para tomar la cicuta, y en ese momento aprovecha para dialogar con Fedón sobre la inmortalidad del alma a raíz de la muerte. En el Fedón aparecen delineadas varias temáticas. Por una parte, la célebre doctrina de la reminiscencia, la célebre anámnesis. Por otra parte, las llamadas pruebas para mostrar que el alma es inmortal. Por otra parte, la relación cuerpo y alma, en donde el cuerpo viene planteado como la tumba del alma. Entonces, filosofar sería otro punto. Filosofar es aprender a morir, es decir, aprender a separarnos del cuerpo. Uh-huh. Y también viene delimitada en esa teoría de la reminiscencia o de la anamnesis, como los sentidos no son la causa de la intelección, sino mera ocasión del conocimiento inteligible. O sea, a diferencia de Aristóteles, que plantea que los sentidos son la causa y la materia de la intelección o de los conceptos, Platón va a plantear que con ocasión de los sentidos recordamos lo que habíamos visto en nuestra existencia primera en el mundo de las ideas antes de caer, como por una especie de culpa original en este cuerpo, que por eso es tumba, mazmorra del alma. En medio de esas tesis aparece el mito de la preexistencia de las almas, un mito muy difícil de interpretar. Literalmente es que las almas, antes de unirse al cuerpo, preexistían en el mundo de las ideas y convivían con los dioses y los bienaventurados alimentándose de esas ideas, y que por una culpa original no se determina en qué sentido entiende la culpa original el Fedón, pero sí por una especie de culpa original, como en la tradición judaico-cristiana, fuimos castigados, o nuestras almas fueron castigadas y fueron encerradas en este cuerpo, que como hemos dicho es la tumba, la mazmorra del alma. ¿Cómo interpretar este mito de la preexistencia de las almas? ¿Tiene un sentido religioso? ¿Tiene un sentido filosófico? ¿Es un mero símbolo? ¿Es una alegoría? Muchas interpretaciones se han dado de la preexistencia de las almas. Yo me arriesgo a plantear una tesis y voy a tratar de, o tratemos de dialogar un poquito sobre eso de la preexistencia de las almas. Y es que nacemos con unas predisposiciones. Esas predisposiciones constituyen unos a priori, unos fundamentos desde los cuales y con los cuales podemos habitar la cultura. Esos a priori o esos fundamentos con los cuales nacemos y con los cuales podemos habitar la cultura, después, en el transcurso mismo de la vida, se van, dijéramos, desarrollando, se van madurando y van alcanzando su clímax, precisamente en el conocimiento de las ideas. Desde esta perspectiva, estas predisposiciones anímicas, estos a priori con los que nacemos todos los hombres, es lo que explica el hecho de que seamos animales culturales. O sea, esas predisposiciones son las que nos facultan para pasar del estado de naturaleza al estado de cultura, del estado de animalidad o de bestialidad al estado de cultura, y a crear por esas predisposiciones una serie de mediaciones simbólicas que nos permiten no solo habitar el mundo, sino que nos permiten darle sentido al mundo, como la familia, el estado, el arte, la filosofía, es decir, todo lo que constituye la cultura, como dijéramos mundo de la cultura. Pero si no tuviéramos esas predisposiciones a priori, no podríamos dar el salto de la naturaleza animal a la naturaleza cultural. Cultural. A ver, doctor Soto, eso entonces justifica a quienes dicen que el alma es el entendimiento. Bueno, Platón, estrictamente hablando, va a decir que la parte principal, el vértice del alma, es el entendimiento, es el nous, lo que los griegos llamaban el nous. Una idea que ya habíamos visto aparecer en los presocráticos, sobre todo en Anaxágoras, y que tan apreciado es precisamente por Platón y por Aristóteles. Pero el nous es una construcción, es la última parte de la construcción. Es la última parte de la construcción, el gran logos. Es como la chispa del alma. De la misma manera que, perdonen la comparación tan mecánica, de la misma manera que la chispa de los automóviles mantienen el carro en funcionamiento, la chispa del nous, la chispa del entendimiento, mantiene el alma en funcionamiento. En ese sentido, el ápice, la chispa, el vértice, el clímax de las actividades anímicas las da el entendimiento. Algo así como el bosón, pues, del que hablamos hoy en día. Sí. Si se podría decir así, sería esa partícula sin la cual de ninguna manera podría explicarse la existencia de la energía y de la materia. Solo que en Platón la chispa del alma, el entendimiento, el nous, es lo que hace que el alma ejerza todas sus actividades no ético-cognoscitivas. En ese sentido, eso es lo que nos hace no animales, sino racionales, gracias al nous. Y por ese nous, que es lo que antes llamábamos una predisposición a priori, nacemos con el nous, nacemos con esa predisposición, vamos a través del tiempo, gracias al nous, creando mediaciones simbólicas como la ciencia, como la filosofía, como el arte, como la literatura, como la pintura, como el Estado, como la religión, como la familia, para efectos de, a través del nous y todas esas mediaciones simbólicas, ser el hombre no animal, sino animal racional. O sea que ese nous se puede en alguna forma comprometer o entender como lo que nosotros llamamos la potencia. Sería una, para decirlo en términos, aunque suenen más a Aristóteles que a Platón, el nous sería la potencia fundamental del alma. El nous sería lo que identifica potencialmente, es decir, como facultad del alma al alma. El nous como facultad o potencia del alma es lo que hace que el alma desarrolle todas sus posibilidades. Entonces sí, podríamos entender el nous como una potencia del alma, como una facultad del alma, como un poder del alma, como una capacidad del alma, o lo que yo he llamado una predisposición del alma, gracias a la cual devenimos animales racionales por las mediaciones simbólicas de la cultura, creadas por esa predisposición natural o esa potencia facultativa que es el nous. Desde esta perspectiva, podríamos decir que el entendimiento es al alma, perdone también la comparación, el entendimiento es al alma como el sonido es al lenguaje. Si no hay sonido, no hay lenguaje. No hay lenguaje. Si no hay entendimiento, no hay alma. Es esa potencia predispositiva, es ese a priori del que venimos dotados, lo que de alguna manera desarrollamos a través de toda nuestra vida y que culminará no con la muerte, sino con la inmortalidad del alma gracias al nous, gracias al entendimiento. Doctor Soto, usted al inicio decía que el cuerpo era la cárcel del alma o la tumba del alma. Sí. ¿Quiere decir que el cuerpo afecta el alma? ¿En lugar del alma, mejorar el cuerpo? En Platón, aunque la relación cuerpo-alma en Platón siempre fue un problema. Una cosa es el Platón del Alcibíades, en donde el cuerpo es el instrumento del que se vale el alma para efectos de desarrollar sus actividades, de la misma manera que el jinete se vale de su cabalgadura para desarrollar sus actividades de jinete, o de la misma manera que el piloto es a la nave, es el alma al cuerpo. El alma dirige el cuerpo. El alma es un instrumento del cuerpo para desarrollar sus actividades. En el Alcibíades. En el Alcibíades. En el Timeo, el cuerpo es parte integral del hombre. En cambio, en el Fedón, el cuerpo es la mazmorra, es la tumba del alma, y en ese sentido es un obstáculo para que el alma se desarrolle como alma. Entonces, esa es como la culpa original. Habernos tenido que encerrar en esta mazmorra del cuerpo que se erige en un obstáculo para efectos de que el alma desarrolle todas sus potencialidades noéticas y culturales. O sea, el cuerpo es lo otro del alma, el cuerpo es un obstáculo para que el alma desarrolle sus predisposiciones. El cuerpo es aquello que de alguna manera perturba el conocimiento de las ideas. El cuerpo es aquello que de alguna manera no nos permite agarrar el mundo de los en sí. El cuerpo es un obstáculo para efectos de las mediaciones simbólicas. El cuerpo, al ser lo otro del alma, ojalá no existiera. Y por eso la tarea del hombre es golpear el cuerpo. La tarea del hombre es salirse de esa mazmorra. La tarea del hombre es liberarse de esa mazmorra. Y eso lo va logrando gracias a la filosofía, que con el mundo de las ideas va permitiendo que cada vez el alma sea más semejante a los dioses que habitan el mundo de las ideas. Y entonces, así como la ambrosía era el alimento de los dioses, las ideas, los en sí, la belleza en sí, la bondad en sí, la igualdad en sí, se van convirtiendo en la ambrosía del alma, y de esa manera el cuerpo va dejando de ser un obstáculo, aunque ponga problematicidades, ponga problema para desarrollar esos en sí. A ver, ahí hay dos versiones que son muy interesantes. Una, que cuando nosotros hablamos, explicamos algo, narramos, carecemos de cuerpo, no nos enteramos de que tenemos cuerpo. Lo que pasa con una discusión inteligente, que uno prácticamente desaparece el cuerpo para volverse otra cosa a través de la palabra, la profundización, etcétera. Pero hubo otros, como Giordano Bruno, que se hicieron quemar y agradecieron que los estuviera quemando porque los molestaba el cuerpo. O como ciertos movimientos islámicos con la filosofía del asolamiento. Si todo habrá de tener un mal final, salgamos también del cuerpo para poder liberar el alma. Entonces yo quisiera saber, por ejemplo, porque me parece que con relación a lo segundo, de salir del cuerpo para liberar el alma fue lo que justifica el suicidio de Sócrates, ¿o no? Está complicada la interpretación, porque es primera vez que yo oigo hablar del suicidio de Sócrates y no de la muerte de Sócrates. Varias cositas. A ver, por un lado, en el Fedón aparece clarísimo que Sócrates no le tiene miedo a la muerte. ¿Y por qué no le tiene miedo a la muerte? Porque como ha pasado la vida muriendo, es decir, separando el alma del cuerpo, entonces, ¿por qué temerle a la muerte si ya él de alguna manera está muerto? Muerto en el sentido de la separación de alma y cuerpo. Es el concepto platónico de muerte, la separación del alma y del cuerpo. Puede ser un concepto discutible, pero es el concepto que se desarrolla en el Fedón. Segunda cosita o segundo elemento. Sócrates podía haber huido, pero no huye por dos razones fundamentales. En primer lugar, porque él va condenado a la justicia de la ciudad, y él de alguna manera ha dicho que hay que respetar las leyes de la ciudad para efectos de la convivencia. Entonces sería una contradicción contra sus tesis huir para efectos de evadir ese momento definitivo, que para Sócrates no es definitivo porque ya de alguna manera estaba muerto, pero hay que cumplir la ley. Claro que él se da muerte por su propia mano. Ah, sí, pero porque le han ordenado que lo que beba la cicuta. Por eso habla ahora del suicidio. O sea, si uno pudiendo salvar la vida no lo hace, de alguna forma se está suicidando. Sí, pero él alega que bebe la cicuta porque de esa manera cumple la ley de la ciudad. Entonces, que sería una contradicción que alguien que ha predicado que hay que respetar las leyes de la ciudad y respete las leyes de la ciudad en los momentos de las experiencias más radicales de la existencia, como es la muerte. Y por otra parte, Sócrates dice, remarcando un poquito lo que habíamos observado antes, que si él toda la vida ha pasado filosofando, es decir, separándose del cuerpo, ¿por qué en el momento en que se va a separar definitivamente del cuerpo le va a tener miedo a ese momento, que es la separación definitiva de la cárcel? Es la liberación de la cárcel, es la salida definitiva de la cárcel. O sea, deja de tener ya obstáculos. Entonces se lo hace ver muy claro a los dialogantes del diálogo cómo morir, aprender a morir es la tarea del filósofo, y como el filósofo toda la vida aprendió a morir, en el momento de la muerte, pues ya, como ha aprendido a morir, no le tiene de ninguna manera miedo a ese instante. Ahí se dice que Kant, cuando estaba muriendo, decía luz más luz. Como que entiendo más, en la medida en que se escapaba del cuerpo. Goethe era el que decía eso. Goethe, no Kant, sino Goethe. Goethe. Sí, interpretado en ese sentido, entiendo... Uh-huh. Entiendo más. Independiente de la analogía que se pueda establecer con Platón, en el Fedón de Platón se puede decir que el momento más luminoso de la existencia humana es precisamente la muerte. Y es el momento más luminoso de la existencia humana, primero, porque no se le teme; segundo, porque es la liberación definitiva del alma; y tercero, porque es el regreso a la morada celeste de los dioses y al mundo de las ideas. Entonces es la felicidad plena. Y eso es lo que lo justifica como a priori, porque si es un regreso. Así, el mito de la preexistencia, esa es una de las pruebas muy complicadas del Fedón. Si preexistimos, pues existimos. Uh-huh. Entonces, si antes de venir al cuerpo vivíamos con los dioses, después de separarnos del cuerpo volveremos a nuestra morada celeste, entonces el a priori de la preexistencia exige el a posteriori de la posexistencia. Ese es uno de los argumentos que desarrolla Fedón para decir que el alma es inmortal. A ver, si uno creyera en eso, doctor Soto, el alma es preexistente, comienza a existir en el cuerpo o con el cuerpo, y al regresar ya regresa transformada de alguna manera. Vuelve a su morada originaria. ¿Y qué es volver a su morada originaria? Es volver a contemplarlos en sí, es volver a alimentarse de los en sí, es volver a ensimismarse con los en sí, es volver a comer de los en sí. Cuando hablo de los en sí, pues me estoy refiriendo al mundo de Leitos, al mundo de la idea, la belleza en sí, la bondad en sí, todo eso de que hablábamos antes. Entonces, sí, el alma liberada del cuerpo se transforma de tal manera que, como los dioses, habita el mundo de las ideas, el cosmos hiperuráneos, el mundo supraceleste, y en ese cosmos hiperuráneos con los dioses y los bienaventurados, entonces es plenamente feliz porque está transformada de tal manera que ya no necesita para nada del cuerpo para ejercer sus actividades noéticas. Ahora, eso se diría entonces que cuando es un a priori, cuando está en la preexistencia, el alma es inocente, o sea, está estábula rasa. Sí. Lo que pasa es que, como ha contemplado las ideas, tiene esas predisposiciones innatas. Uh-huh. Y al tener esas predisposiciones innatas, al caer en el cuerpo y ver una cosa bella, inmediatamente recuerda la belleza en sí. Ver una cosa buena, inmediatamente recuerda la bondad en sí. Ver una cosa justa, inmediatamente recuerda la justicia en sí. Ver una cosa igual, inmediatamente justifica la igualdad en sí. ¿Y si ve algo terrible? Si ve algo terrible, como no hay idea de lo terrible, porque lo terrible es lo otro del bien, ya lo hemos dicho en un programa anterior, el mal en Platón es carencia del bien debido. Entonces, si ve algo terrible, lo ve como carencia del bien debido. O sea, lo ve como carencia del en sí. Una cosa fea es carencia del en sí de la belleza. Entonces, siempre La perspectiva de la fealdad en Platón hay que verla desde la belleza, la perspectiva de la maldad hay que verla desde la bondad, etcétera, etcétera. Porque el mal en Platón es una negatividad, y como negatividad solo puede explicarse desde una positividad, o como decíamos en ese programa, no existe la cojera en sí, sino la vaca que es coja, y entonces la vaca es la que le da sentido a la cojera. Entonces cuando vemos algo terrible, en realidad no estamos viendo algo terrible, estamos viendo la carencia, y por eso se nos vuelve terrible, de la positividad negada por esa carencia. Por eso siempre en los platónicos, y eso lo hereda el cristianismo, siempre en los platónicos y en los cristianos se va a decir que lo terrible, que el mal es una nada relativa, que el mal es un no ser, que el mal no existe, sino que existe como carencia de bien. Entonces, doctor Soto, desde ese punto de vista, ¿la humanidad sería o se trataría, o una persona es humana cuando trata de cerrar la brecha entre la carencia y la cosa en sí? Totalmente, totalmente en el Fedón. Es más, esa es la propuesta filosófica del Fedón, cerrar la brecha entre el mal y el en sí. O sea, alimentarnos de lo que se alimentan los dioses, que son los en sí y no las carencias de los en sí. Lo que pasa es que el hombre no es Dios. El hombre está a mitad de camino entre la divinidad y la animalidad, como lo habíamos planteado en el banquete. Y entonces, en ese contexto, la finitud humana hace que el hombre oscile entre los en sí y la carencia de los en sí. Que el hombre oscile entre el mundo de la verdad, que serían los en sí, y el mundo de la opinión, que sería, dijéramos, la carencia de esos en sí. A ver, ahí Spinoza va a decir, por ejemplo, de que el bien y el mal son cuestiones humanas y no son cuestiones divinas. En el Fedón es más o menos parecido. Es igual, solo pues que en un contexto pues muy, muy distinto al de Spinoza. Pero en los en sí no hay carencia de bien. En los en sí no hay carencia de bien. Cuando usted vive en el mundo de los dioses, habita la morada de los bienaventurados, contemplando los en sí, no tiene de ninguna manera la posibilidad de ver la carencia de los en sí. Esa carencia de los en sí es por la caída original que nos hace habitar el mundo desde el cuerpo. Entonces ya con el cuerpo y todas sus limitaciones aparece lo terrible, aparece lo feo, aparece la maldad, aparece las carencias de los en sí, precisamente porque habitamos en esta tumba que es el cuerpo. Entonces en ese contexto, si se puede decir así, las carencias nos vienen por nuestra finitud, y esa finitud nos viene dada por habitar en una tumba que es el cuerpo, y el cuerpo, por lo tanto, es lo que permite las carencias. El doctor Soto, ahora hablábamos de cómo en el Alcibíades el alma es la que hace que el cuerpo ejecute un montón de acciones. En el Timeo, el alma entra en una especie de limbo con relación al cuerpo. Y ahora en el Fedón, el alma está presa del cuerpo. Si eso lo tomara uno, ¿no sería como el desarrollo de la filosofía? Que al principio no es el movimiento, después entra como en un vacío y luego se da cuenta qué es lo que está pasando. Bueno, una buena tesis, Memo. Filosofar es pasar del Alcibíades al Fedón y del Fedón al Timeo. Sí, uno en términos platónicos comienza filosofando, viendo, dijéramos, la relación entre el ser y el aparecer, entre el ser y el devenir, entre el ser y el pensar, en términos de instrumento. En otras palabras, el aparecer es el instrumento de que se vale el ser para de alguna manera manifestarse. El devenir es de alguna manera la herramienta de que se vale el ser para de alguna manera manifestarse en ese siendo que es el devenir, como lo fundamento, lo que fundamenta el devenir. Y en el devenir podemos descubrir la manifestación del ser, y por ello podemos de alguna manera atisbar el mundo de los en sí, que sería el ser de las cosas en devenir. Y eso es lo que se plantea en el Alcibíades. Incluso en el Alcibíades es donde por primera vez acuña Platón esa célebre expresión que Foucault después analizará tanto, de la epimeleia geautú. Alcibíades pretende ser gobernante, entonces Sócrates lo que le hace ver es, si no te has gobernado a ti mismo, ¿cómo puedes gobernar a los otros? Entonces ocúpate de ti mismo, cuídate de ti mismo. ¿Y cómo se cuida uno de sí mismo? En el Alcibíades aparecen dos elementos. No dejando que el instrumento sea el cuerpo, dirija al jinete. O sea, el cuerpo es la cabalgadura y el jinete es el alma. Si permitimos que la cabalgadura domine al jinete, entonces perturbamos el cuidado de sí. O vulgarmente hablando, sería lo segundo, dominar las pasiones corpóreas. Entonces, aparece ya en el Alcibíades una tarea filosófica interesante. Bajo la comparación del jinete y la cabalgadura, o del navegante, o dijéramos mejor, el capitán de la nave respecto a la nave, no permitir que la nave navegue al capitán, sino que el capitán navegue a la nave. Eso es filosofar. Y eso en lenguaje muy cotidiano se llama dominio de las pasiones. Pero me acuerdo de una frase muy antioqueña que dice, la mula, deje que la mula haga lo que quiera cuando esté subiendo o esté bajando. Domínela y póngale el paso cuando vaya en el plano. Porque de alguna forma la nave a veces tiene que controlar al capitán también. Bueno, ¿cierto? Como instrumento, de alguna manera juega un papel instrumental, y por lo mismo como instrumento llegará a unos momentos en que el instrumento maneje al instrumentador. Pero eso es lo que... Son como las reacciones, por ejemplo. La mano toca el fuego y así yo lo quiera tocar, la mano derretira. Se retira. Sí. Solo que el dominio de las pasiones en Platón es de tal manera radical en el Alcibíades y después en el Fedón. En el Fedón, aprender a morir no es otra cosa que dominar las pasiones del cuerpo. Entonces, en ese contexto, una cosa muy crítica y muy, de alguna manera, cuestionable es que las pasiones, si se pueden decir así, lejos de ser aquello que afirma el alma, se vuelven un obstáculo para afirmar el alma, porque las pasiones convierten la cabalgadura en la guía del jinete y convierten la nave en la guía del capitán. cuando sucede eso no somos humanos, que era lo que le pasaba al Alcibíades. Entonces hay que gobernarnos a nosotros mismos para incluso poder gobernar a los otros. Ese cuidar de nosotros mismos es dominar las pasiones, no afirmar las pasiones, sino dominar las pasiones. Y en ese sentido las pasiones de alguna manera son lo terrible del hombre. Para volver al lenguaje anterior, lo terrible del hombre son las pasiones, lo terrible del hombre, o sea, lo que de alguna manera nos impide ser hombres, es precisamente el mundo de las pasiones. Después en la República Platón hablará de pasiones nobles y pasiones innobles, y las que hay que cultivar son las pasiones nobles, entre ellas el amor, por ejemplo. El amor es una pasión noble porque, como ya lo había planteado en el banquete, tiene un origen divino en poros, ya lo decíamos, en el recurso, en la riqueza, y tiene un origen humano en penia, la pobreza, la falta de recursos, pero entonces es muy recursivo y a la vez carece de recursos, y por eso el amor es una pasión noble, pero una pasión innoble sería el deseo de comer en forma inmoderada o el deseo de beber en forma inmoderada. Por lo que Spinoza llama las pasiones tristes. Las pasiones tristes. Todo desborde, toda... Es interesante cómo el conatus espinocista, pues la energía, la fuerza, el ímpetu, afirma las pasiones de la alegría y niega las pasiones de la tristeza. En Platón, si se puede decir así, si habría que afirmar, entonces el dominio de las pasiones, había que entender lo de las pasiones innobles, pero no de las pasiones nobles. O en la metáfora que ya hemos recordado, tan bella, del carro alado, sería el caballo blanco y el caballo negro. El caballo blanco le ayuda al guía del carruaje a controlar el caballo negro. Entonces hay pasiones nobles y pasiones no nobles. Entonces el dominio de las pasiones es con las pasiones innobles, o sea, con lo terrible del humano, con lo animal del humano, con lo más bestial del humano, no con lo que de alguna manera sí nos hace humanos, como es el amor, o por ejemplo, otra pasión noble es la valentía, otra pasión noble es el honor, la justicia, etcétera, etcétera. Desde esta contextualización que hemos hecho del Alcibíades, en el Fedón ya el cuerpo deja de ser un instrumento del alma para convertirse en una radical tumba y en una radical mazmorra y en una radical cárcel del alma. Incluso el juego platónico es soma-sema, soma-cuerpo, sema-cárcel, y parece que eso, aunque es muy discutido hoy, parece que eso lo hereda Platón de los pitagóricos, pero eso ya es una tesis muy discutida. Lo cierto del caso es que ya en el Fedón la filosofía se vuelve una asquesis, dice Platón, en la cual asquesis, el dominio del cuerpo, es lo que facilita el cultivo del alma. Dominando el cuerpo y todas sus corporeidades, es como el hombre va haciéndose hombre a través de ese dominio del cuerpo y va desterrando esa tumba, de tal manera que liberándose de esa tumba puede volverse como un dios en la tierra. Doctor Soto, en términos platónicos, el cuerpo son también el pensamiento, el carácter, o eso... hace parte del alma. Eso es parte del alma. El cuerpo es lo otro del alma en el Fedón. Sí. El cuerpo es la negación del alma. El cuerpo es la negación de la intelección. El cuerpo es la negación de las ideas. El cuerpo es la afirmación de la sensación. El cuerpo es la afirmación de la no verdad. El cuerpo es el no cuidado de sí. El cuerpo es lo que agita de tal manera al hombre que lo vuelve bestia. El cuerpo es... Y se está degradando todo el tiempo. El cuerpo, exacto, el cuerpo es lo que degrada el alma, además de que se está degradando... Sí, por el tiempo. Por el tiempo se está degradando, vamos desmejorando. Entonces, en ese sentido, el cuerpo en el Fedón es lo otro del alma y por lo tanto, no solo es la cárcel, sino, perdonen la expresión, es lo malo del hombre. Ojalá no hubiéramos tenido cuerpo, pero dado que tenemos ese cuerpo, entonces tenemos que dominarlo y tenemos en ese dominio cómo liberarnos de él. A ver, doctor Soto, si ese cuerpo es la cárcel del alma, ¿llega a influenciar el alma de alguna manera? Hay cárceles donde la gente se vuelve más mala, hay cárceles donde la gente se vuelve grandiosa, como Juan de la Cruz, por ejemplo. Sí. Entonces, cuando regresa el alma, regresa y entiende según le haya hecho el cuerpo al alma. Es cierto, en el Fedón, cuando yo no controlo el cuerpo, o sea, cuando yo no controlo las pasiones tristes, pues de alguna manera no estoy muerto, sino vivo, pero vivo en el mal sentido de la palabra. Uh-huh. Vivo para lo terrible, vivo uh-huh. para la maldad, vivo para las carencias. Ahora, tú has planteado una cosa, hay cárceles que de alguna manera, como por ejemplo en San Juan de la Cruz, se volvieron positivas para efectos de producciones intelectuales. No, Platón negaría esa posibilidad. En Platón no cabría una cárcel como fructífera para efectos del alma. Lo único fructífero del cuerpo es que lleva al alma a dominarlo. O sea, no tiene los principios que manejan las religiones monoteístas, un cielo, un infierno. La mejorada sería para el cielo, la afectada sería para el infierno. Bueno, ahí viene otro tema que en el Fedón, es muy complicado, que es el tema de la reencarnación. O la metempsicosis. Platón dice que cuando uno no se ha liberado totalmente del cuerpo, tiene que volverse a encarnar. Y esas encarnaciones sucesivas le van a uno sirviendo de purificación de aquello de lo que no ha logrado purificarse antes. Como el samsara, pues, de los budistas. Sí, sí. Se dice que esto, incluso muchos padres de la iglesia sostienen que Platón viajó por la India. Uh-huh. Independiente de que ese dato sea histórico o no, lo cierto del caso es que hay una íntima relación entre la reencarnación platónica y las teorías de la reencarnación indias. En ese sentido, independiente del origen de la teoría de la reencarnación, muchos dicen que le llega a Platón vía órfico-pitagórica, eso también se discute mucho, o que independiente de que Platón haya o no viajado por la India, en el Fedón sí aparece la teoría de la reencarnación como un conjunto de purificaciones. Hasta que el alma queda totalmente purificada, ya no necesita volverse a encarnar. Y se encarna en cosas, en animales, en plantas uh-huh. o en hombres que representan, dijéramos, eso de lo que no se ha podido liberar. Uh-huh. O sea, me encarno, si yo no me he podido liberar de la ira, me encarno en un animal o en un hombre airado uh-huh. para efectos de aprender a controlar esa ira. Si yo no he aprendido a controlar la libido, me encarno en un animal o en un hombre libidinoso, entonces así aprendo a liberarme de la libido. Desde esta perspectiva, la teoría de la reencarnación platónica aparece en el Fedón como un elemento purificador para efectos de liberarnos del cuerpo. A ver, doctor Soto, ya que vamos a terminar, y con base en un error que tuve, ¿qué dijo Can cuando estaba muriendo? Pues yo no sé qué dijo, pero no. Lo que se pone en la tumba, lo que está en la tumba de Can es: sobre mí el cielo estrellado y sobre mi voluntad los imperativos categóricos. Pues no es literal, sí, pero no, bueno, es literal, pero eso sería la última expresión kantiana: sobre mí el cielo estrellado y sobre mi voluntad los imperativos categóricos. No es literal, pero es más o menos lo que... Está muy interesante. Es más o menos lo que diría. Bueno, doctor Soto, hasta el próximo programa. Bueno, muchas gracias, Memo. Muchas gracias. Volveremos a discutir. Muy bien. Sobre Platón. Sobre Platón.